Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanga. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Secundaria 36. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Estamos en otro programa más de Sin Señal con Nacho, mucho gusto. Fabri. Y Denis. Bien ahí. Bueno, ¿qué trajeron por hoy, chicos? Tenemos, como siempre, mi bloque de Big Hand Theory, su bloque de Héroes Perhumanos y el bloque de Amores y Sombores. Ajá, bueno. ¿Con qué temperatura estamos hoy? Exacto, es lo que iba a preguntar yo. Estamos con una temperatura de 14 grados, máxima 19 y mínima de 12. ¿Puede sí, ser? Y somos. Son las 11 y 23. Igual es el horario que nos estén escuchando ellos. Es cualquier horario y cualquier día. Bueno, ¿en qué lugar nos pueden escuchar, Nacho? Sin Señal Radio, en nuestra página de Facebook, como siempre. Darle. Y recuerden darle me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece. Exacto. Ni me enoja. Bueno, vamos con el primer bloque. ¿Qué les parece? Por supuesto. Y recordá que podés escucharnos en la página de Sin Señal Radio. Y ahí tenés que darle me gusta, me encanta, me divierte, me asombra. Pero no me entristece ni me enoja. Exacto. Muy bien, Nacho. Ese es el lema de Nacho. Nacho, bueno. ¿Qué trajimos para hoy? Hoy les voy recordemos, recordemos que estamos en el bloque de The Big Bang Theory. Muy bien. Exacto. Nunca me salió a pronunciarlo. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando no me salía a decirlo el otro bloque? ¿Cómo es? Héroes perhumanos, no me salía a decirlo. Bueno, Nacho, pues con... Hoy les voy a hablar sobre una de mis científicas favoritas y además la segunda científica de la que voy a hablar hoy. Pero todas tus científicas son las favoritas. Sí, pero a esta Nacho le gustan todas, es un capo. Sí, pero esta es una de las primeras que he leído. Ah, ok. Entonces, ¿de quién se trata? De María Salomena Shlobovska, o más conocida popularmente como Madame Curie. ¿A qué se debe este apodo? ¿Qué? ¿A qué se debe este apodo? Muy sencillo, Madame significa señora en francés, y Curie viene de su esposo, Pierre Curie, el cual tomó su apellido. Ay, Denis, sos un Madame, arre. ¿Por qué yo? Arre, yo soy un Madame. De cual tomó su apellido al casarse. Bueno. Ok, entonces, por esto luego se convirtió en feminista, ¿no? Una gran feminista. Y científica también. Y matemática. Licenciado en matemática, muy bien. Bueno, les voy a contar su historia. Ella nació en Polonia en el año de 1867 e hija de un profesor de matemáticas, así que desde joven tuvo experiencia con las ciencias lógicas, como la matemática, y también empezó a interesarse con la ciencia. Luego, por ayuda de su familia, se trasladó a París, donde estudió en la famosa Universidad de la Sorbona. ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. Sí, Eva e Irene, que también se dedicaron a ser destacadas. Pero voy a continuar con su historia. Bueno, ya voy, no me apresuren. No, bueno, te estamos apresurando, Nachito, estamos, estamos diciendo que hables un poquito más fuerte. Bueno, perdón. Bueno, ya arruinaste el programa. Bueno, la Universidad de la Soborna es muy importante en Francia, ya que en su época... Una preguntita. Eso de soborna no tiene nada que ver con el soborno acá, ¿no? No. ¿Qué significa soborna para su país? No, es porque está ubicada en la región de Soborna, cerca de Francia. Ah, ok. Tipo provincia. Sí. Acá en Argentina. Uh-huh. Bueno, ahí ella se destacó como estudiante. Argentina, no, Francia. Se destacó como estudiante y en 1893 se licenció en ciencias físicas y un año después se licenció en matemáticas. Soropona, no sería. Ajá. Ah, porque lo pronunciaste mal. Bueno, perdón, yo no lo pronuncié como se leía. Nada, no importa, no importa. Bueno, como leía, como decía. En 1893 obtuvo su licenciatura en ciencias físicas y un año después su licenciatura en matemáticas. Y luego, dos años después, en 1895, conoció a su famoso esposo, Pierre Curie, que era un asistente de laboratorio de física. Se podría decir que de inmediato hubo química entre ellos dos. Ah, güey. Ah, güey. Chiste para entender. Para entender. Bueno. Ya sé, por eso dije, porque o sea, estuvo bien, la pensó. Uh-huh. Bueno, tuvieron dos hijas, Eva e Irene, y las dos se dedicaban a ser destacadas. De hecho, Irene se dedicó a la química y ahí terminó ganando un premio Nobel también. Pregunta. Sí. Dicen que tomar vino todos los días te alarga un poco más la vida, ¿no? Uh-huh. Fue el caso de Irene. ¿Cuántos años vivió? No, Eva fue la que vivió más años. Ah, perdón. Eva. Se convirtió en periodista y terminó viviendo un total de 105 años. Un montón. ¿Qué tomó vino todos los días, boludo? Alta alcohólica. Vamos a tomar vino todos los días. Vamos a tomar vino, Denny. Vale. ¿Pero cuál vino? Depende de cuál vino. No sé. Le tenemos que ir a preguntar. Ah, no, es cierto, ya murió. Bueno, como decía, su hija mayor, Irene, ganó un premio Nobel, pero esa familia ya había ganado otros dos premios Nobel antes. Ah, eran todos genios. Sí. Toman todos dormidos. En 1903... Toman todos dormidos. Bueno, en 1903, Marie y Pierre ganaron el premio Nobel de Física por sus contribuciones al fenómeno de la radiación. Y luego, años más tarde, en 1911, Marie ganó el premio Nobel de Química por sus descubrimientos del radio y el polonio, este último llamado en honor a su tierra natal, Polonia. Respecto a las curiosidades, Nachito, hay algo que escuché por ahí, o sea, de vos. ¿Podés comentarlo sobre la clase que dio en...? Ah, sí, en 1906 ella recibió la cátedra de física por la Universidad de Soborna. ¿Qué es? ¿Cómo se decía, Ale? Me olvidé. Era por... Soborna. Proborna. Sopola. Soborna. Proborna. Nos tira letra afuera. No sé, pará, ¿cómo era? Pero... Sorbona. Sorbona, perdón. Porpona, entendí yo. Sí, bueno, yo lo vi. En la unidad de Sorbona. Y ahí, en su primera clase, asistieron personas que ni siquiera estaban inscritas en la Facultad de Física. Ni siquiera personas que estaban inscritas en la universidad. Pero ahí está, perdón. Sorbona. Ah, Sorbona. Sorbona. Lele, lo tenés escrito, po. Que no tengo los lentes. Ocurrió un problemita. Bueno, como dije, esto fue importante porque fue la primera vez en la historia de Francia que una mujer daba clases de ciencias. Ok. ¿Y podés explicar algo de su vida como feminista? Sí, se dedicó a toda su vida no solo a dedicarse como científica, sino como a ser destacada por su feminismo. De hecho, durante la Primera Guerra, ella estuvo a cargo de juntar los autos para las ambulancias de los heridos. No entendí. ¿Cómo juntaron las ambulancias y los autos? No entiendo. Bueno, muy sencillo. Sí. Francia no tenía sistema de ambulancia de guerra. Sí. Lo más cercano era un caballo que jalaba un carro. Sí. Bueno, así que le pidieron a las clases altas que donaran sus autos a la guerra. Ajá. Y ella se ofreció personalmente para pedirlos. Y casi nadie se pudo decirle que no. Era una de las científicas y mentes intelectuales más importantes de Francia. Terminó muriendo al igual que su esposo, por las radiaciones obtenidas. Toda la vida por la ciencia. Muy bien, Nacho. Sí. ¿Y por qué es que te interesó esta científica? Bueno, como dije, fue una de las primeras que empecé a leer y una de las primeras que conocí. Me encantó su trabajo y todo eso. ¿Cuántos trabajos solamente hizo tuvo? Sí, aunque descubrió dos nuevos elementos, ¿eh? Ni qué quiere más que... No, está bien, no, no. Y bueno, ¿algo más, Nachito, para hoy? No, creo que no. Bueno, ¿vamos con el próximo bloque? Exacto. Héroes, es... pero... para palabra. Héroes, pero humanos. Ahí está. Exacto. Bueno, estamos en el bloque de héroes pero humanos. Oye, con Fabric y Nacho haciendo comentarios y preguntas. ¡Vamos! Ya tenemos el nombre de. ¿Dónde puedes escuchar nuestro programa de radio? En Sin Señal Radio, dale me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Exacto. ¡Aguanta! ¿A quién traje hoy, Nacho? ¿Podés saber? ¿Podés adivinar? Michael J. Jordan. Muy bien. Bueno. Más precisamente. Ey, yo Michael... todavía estoy esperando el de Nicky Lauda. Perdón. Es verdad, pero este lo tenía pendiente. No me podía saltear más. No podías hacer un bloque de figuras del deporte sin ponerlo a él. Claro, exacto. Siendo una leyenda del básquet, ¿no? Uh-huh. Bueno, más precisamente Michael Jeffrey Jordan. ¿Jeffrey? Sí, Jeffrey. Me confundí yo. Qué segundo nombre tan extraño. Apodos. Uh-huh. Air Jordan, uh-huh. His Ernest, uh-huh. Y MJ. O sea, Michael Jordan. MJ. Sí, exacto. Aunque técnicamente no sería MJJ. Sí, pero se lo conoce más por... ¿Y por qué le decían Michael? Su nombre y apellido. O sea, su nombre de pila y apellido. Uh-huh. Bueno, ¿cómo? Sí, ¿cómo le dijeron Michael? ¿Solamente Michael? ¿Arre? Sí, pero... ¿El Michael? MJ. MJ. Ah, queda más... Claro. Más cool. Claro, más underground. ¿Aguanta? ¿Cuántos años tiene? 53 años. Bastante viejo. Actualmente retirado. Sí, ¿otra vez? Bueno... Mide 1,98. Ah, no tan alto. Con un peso de 93 kilos. ¿Y en el mundo del básquetbol eso cuánto sería? ¿Muy bajo, muy mediano? ¿Qué? Altura promedio. Tenés a el jugador chino que juega en la NBA que mide 2 metros 32 centímetros. Ah, la maula. No, nada de la maula. Pero sin embargo no es el mejor. No es el mejor de todos los tiempos como Michael Jordan. Sin embargo, Michael, midiendo 1,98. Ganó 2 veces la competencia de volcadas. En los All Stars. Es ir con la pelota y a colgarse del aro. Y alto, esa escena clásica de saltar y meter la pelota en el aro la inventó él. No. Volcada, ¿no? No, pero... Volcada, o sea, fue con un auto y lo volcó. Agarré. Bueno, sigamos que él se está distrayendo. Su número en la espalda, ¿por qué usó la 23? Porque no quedaba otro número. Porque no tenía una 38. Exacto. No, Lele. Él quería usar principalmente la número 45, que era el número favorito de su hermano. Uh-huh. El hermano, recordemos que fue el mentor. O sea, el primer, algo así, entrenador de basquetbol que exacto. tuvo. Exacto. Juan en la cochera. O sea, que él quería ese número por... Por el homenaje al hermano. Llegó a la universidad, pidió ese número, pero no lo tenían. Así que, en menos de 10 segundos, según contó en una entrevista, sacó la mitad de 45 y la redondeó y terminó eligiendo el número 23. Ah. Por eso eligió ese número. Uh-huh. Bueno, jugó en, como todos sabemos, en los Chicago Bulls durante 13 temporadas, un periodo bastante largo. Para... Y para los que no sepan, una temporada equivale a un año, así que técnicamente fueron 13 años, ¿verdad? Exacto. Igualmente hay. Es como el fútbol de acá argentino. Las temporadas son por año. Hay temporadas largas por año y también hubo temporadas, dos temporadas por año, ¿entendés? Uh-huh. Depende del tiempo que sea. Exacto. RT. Y también jugó en Washington Wizards, del cual ahora es dueño. Compró Washington Wizards. ¿Y cómo es el logo? ¿Cómo describirlo en la radio? Es una C, capaz que es un... ¿Una flor? Una flor, no. Tiene una W y una C y una pelota de básquet. Ah, es muy simple. ¿La W y la C están pegadas o separadas? Agarré. Bueno, seguí con lo tuyo, Nacho. Respecto a su carrera, Nacho, me dijiste. Déjame ver si me acuerdo qué hizo además de basquetbolista. Pará. Antes de eso, ¿cuántas medallas de oro ganó Nacho? 5. 4. ¿4? Sí. Le pegué. Dos de ellas fueron por los Juegos Olímpicos con la selección de Estados Unidos, ¿no? En el 84 que se jugó en Los Ángeles y en el 92 que se jugó en Barcelona. En ambos salió goleador. Como se dedican allá como el fútbol. El fútbol para ellos son el básquet. Exacto, a ellos no les gusta el fútbol. No es que allá no se llama nada. Soccer. Soccer. Y no, aparte no se juega tanto, creo. En la universidad jugó distintos deportes, entre ellos el fútbol americano, el béisbol, muy bien, y el básquet. En el básquet se destacaba mucho, pero no lo tomaron en cuenta en el equipo, ya que decían que estaba subdesarrollado porque medía 1,88 m. Oh, o sea, que queda para mí que mido 1,66. A que te pega, te pega. Claro. Bueno, luego creció 10 centímetros más y lo... Salud, Lele. No, ni idea de esto, no había. Ah, parece que sí. Y lo incluyó en el equipo. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, fue el cuarto de los 5 hijos que tuvo el padre. Uh-huh. Perdón por mi voz, es que gritando lo vale Lanús, como se debe. Ah, bueno. Que... Bueno, pero ahí le una buena. una ganada después de cuánto. Bueno, respecto a su dorsal. Bueno, descarga Maru afuera, por favor, favor. Che, pará. ¿Hace cuánto no ganaron un partido? ¿Vos sabés de fútbol? Sí, Lele, ¿vos sabés de fútbol? No, pregunta para vos. No, disculpame. Bueno, sigamos hablando. La Universidad de Carolina del Norte, los Wizards, Chicago Bulls y Miami Heat, no, o sea, pusieron un pedestal el número 23, que era la dorsal de Michael Jordan. ¿En serio? Exacto. Pero en Miami Heat no jugó. Y aún así lo incluyó. O sea, no lo dejaron a nadie usar esa camiseta porque fue una gran figura en el básquet, ¿no? Fabri, hay algo que te quiero preguntar y te quiero preguntar desde que escuché el nombre, por favor. Sí. Sí, decilo. Él trabajó como actor porque no puedo dejar de pensar en él en la peli de los Looney Tunes. Sí, en bueno. Space Jam. Ey, está muy bueno esa película. Denis, Gil. Ay, bueno. Basta, me lo intimidas al joven. Hay cartelitos. Bueno, sí, en Space Jam. Así que sí, en la película de los Looney Tunes. A ver, ¿de qué estaba hablando? Bueno, respecto a su número, en el 93 anunció su primer retiro. Porque... que le llama mucho la atención el béisbol profesional y de hecho jugó profesionalmente. Ya con esto vamos redondeando. Bueno, luego volvió. En el 95. Bueno, finalizando la temporada del 97-98, se retiró, ya que su padre fue asesinado y tuvo grandes problemas psicológicos. Uh-huh. Con apoyo psicológico pudo volver. Sí, ¿Y ahora qué se dedica actualmente? ¿Hoy en día en qué se dedica? Hoy en día al golf. ¿Golf? Fue mucho. Basquetbolista, actor, beisbolista, golfista, ¿y qué más ibas a decir? Nada más. ¿Qué no dijiste, motociclista antes? Ah, motociclista, exacto. Luego de su retirada, cuando el padre murió, se dedicó al motociclismo profesional. Uh-huh. O sea que le gustó siempre todas esas cosas, parece. Exacto. Multiuso. Uh-huh. Bueno, últimos datos, así muy curiosos. Los datos rápidos. Bueno, ¿qué comía antes de su partido, Nacho? Algo de carne y ensalada. Exacto, un filet tipo Nueva York, una papa asada, siempre era su misma rutina antes de jugar un partido. Uh-huh. Cerveza de jengibre. Ah, encima es delicado. Ay, y ensalada. Ensalada. Ay, con ese buffet yo también me pongo a jugar así. Consiguió un récord personal de 69 puntos en un solo partido. Crack. Juega con su propia marca de ropa. Uh-huh. De hecho, en un momento tuvo problemas porque Nike había hecho unas zapatillas especialmente para él, negras y rojas. ¿Y él no pero las usaba? ¿O sí? Sí, las usaba. Ah. Y por eso lo tenía. Y lo multaron justamente porque en ese momento no se podían usar otro tipo de zapatillas que no sea blanca. Ah. Y vos vas a ser un futuro Michael Jordan, me imagino. Ojalá. En las finales, estos son los últimos cuatro datos. En las finales del 97 jugó un partido en el cual... ¿Qué pasa? No, te estoy contando los datos para que no te pierdas. Ah, sí, sí. En las finales jugó un partido con mucha fiebre. Y aún así jugó, anotó 38 puntos, pero... Y ganaron la final. Uh-huh. El amigo dijo que... No, esto contalo como un solo dato. Uh-huh. El amigo dijo que jugó borracho, pero él lo niega, ¿no? Bueno, en 2014 se subastaron unas zapatillas que usó en Carolina del Norte. Se vendieron por más de $33,000. Ese mismo partido que jugó con las botas de... Nike en el partido que jugó con fiebre, supuestamente, se subastaron esas zapatillas y se terminaron vendiendo por más de $1,000,000. Bueno, a ver qué más. Último dato. Estoy tratando de elegir entre todos. ¡Rápido! Ah, bueno, es habitual que los jugadores de básquet no puedan jugar un partido fuera de lo que es el profesionalismo, ya que se puede desgarrar, exacto. Pero él firmó una cláusula muy específica en todos sus contratos, a la que llamó For the Love of the Game. Gracias a ella se le permitía jugar donde, cómo y con quien quisiera, por amor al juego. Así que bueno, con esto concluyó. Bueno, muchas gracias por todo. ¿Qué bloque sigue? Amores y desamores. Vale. Thank you. Bueno, estamos en el bloque de amores y desamores. Bueno, ¿qué trajeron para hoy? Nada. Nada. No sé. Hoy le vamos a hablar de los suegros, otra vez un tema que sugirió Denis. Uy, ya. Como lo sugirió Denis, vas a ser el primero que hable. Me tengo que sentir zarpado entonces. Porque yo quería contar algo que vos habías dicho, que habías conocido a tu suegro. Por eso fue el nombre. No, aparte de otras cosas más. Ah, bueno, a ver. ¿Qué tiene? Es largo. Muy largo. Se la cortó. No. Fue así. Yo estoy saliendo con una chica, que ya conté en el bloque anterior. Y... ¿cómo es esto? Bueno, pasó unos días nomás, no pasó mucho tiempo, que la mamá se enteró que yo estaba de novio con ella y le dijo que quería conocerme. Yo le dije que era muy rápido, pero bueno, tuve que conocerla para quedar bien. Entonces fui, bueno, la conocí un día así en la calle, no nos dimos mucha bola. Después yo me fui a mi casa, ella se fue a la de ella, y el otro día me invitó para ir a la casa, la mamá. Entonces... fui a la casa y... ¿qué te agarras conmigo, gato? Fui a la casa, me quedé a comer y nada, los papás recopados. ¿Están copados? Sí, por suerte. ¿Qué no te son... dijeron? ¿Dijeron algo? No me dijeron nada, no. ¿Con qué los arruinaste? Llegué, me dijeron, ¿querés mate? Sí, bueno, me dieron un mate, dijeron, ahora venimos, vos ya te vas o te quedás un rato. No sé, cómo quieran ustedes, le dije. Me dijeron, bueno, quédate que vamos al banco y venimos, me dijo. Bueno, volvieron. Y bueno, volvieron los papás, viste, bueno, prepararon una comida, comimos, me quedé como hasta las 5 o 6 de la tarde y me vine. ¿Y te viniste? Sí. Bueno, por lo menos te tocaron los suegros copados. Sí, igual el padrastro no es el papá de ella, es el padrastro, así que no me aplico más. Padrastro copado. Padrastro. ¿Viste esos suegros que a veces te invitan a la casa y te miran como... Y encima te van a hacer muchas preguntas diciendo... ¿qué bueno, hiciste? A mí no me hicieron preguntas. No, llegaron y me dijeron, hola, mucho gusto, yo me llamo así, yo me llamo así, vos cómo te llamás, de dónde venís. ¿Documento de ley? No me dijeron nada, o sea... ¿no? Nada raro. Ah, pero está bueno, eso sí. Encima cuando te caen bien de entrada... Es más, lo único que me dijeron cuando llegué fue... ¿qué preferís? ¿Que te mintamos? O que seamos sinceros, que sean sinceros, le dije. Y se empezaron a matar adentro de esa casa prácticamente. ¿Por qué? Y porque sí, porque todos son así, o sea, demuestran una cosa y hacen otra. Ellos no, ellos definieron cómo eran. Ah, sí, me saco la chancla y vamos nomás. Sí, ahí nomás. Bueno, vos, Denis, ¿alguna pregunta más o alguno de ustedes? No. ¿Y vos, Alejo? Y Rodri no quiere hablar de sus suegras. ¿Por qué te lo agarras conmigo, boludo, que te gusto? Rodri, es verdad, vos estás de novio hace 4 meses y todavía no hablaste de tus suegras. Hay que hablar, tienen que hablar los que tienen suegras, yo no tengo. Vos callate, Alejo, en cualquier momento cae como yo. ¿Cualquier momento? Denis, habla de tus suegros. Y nada, que ¿cómo son ahora? Ahora están re bien. ¿Y al principio? Y también, siempre fueron buenos. Pero pasa que hay veces una que suerte. Te dicen, ¿y vos por qué vos nunca te tenés? Se puede más. ¿Vos, Miku? Vos tuviste muchos encuentros. Románticos. Ahí por la calle con el negro. De Sandro. Cerré los gente, vos. Ay, y vos abrilo. Ey, estamos en una radio. Bueno, vos, Alejo, hablá de tu suegro. Espero que en la calle. Dale, Alejo, no te hagas boludo. Vos tuviste muchas veces. Bueno, dale, Rodri, contá. ¿Qué onda? ¿Hablaste con tu papá y tu novia? Bien, yo me conocí a la banda. Sí, ya saben que estás de novio y todo, pero no te hablaron, no te dijeron nada. ¿Nunca unas palabras? ¿Qué hizo tu suegro? Es cara de perro, tío. ¿Qué hizo tu suegro cuando se enteró de que estás de novio? Nada, lo empezó a descansar con la novia. Este, ¿cómo te lo traíste? Dice. Justo este no ves. Estoy más en la calle que en mi casa, dijo. Che. ¿Y vos, Luis? Ah. ¿Y vos, Luisito, cómo andas con tu suegro? Eso, Luisito, ¿cómo vamos con los suegros? ¿Venimos bien o mal? Maru, ¿tenés suegros? ¿Tenés suegros, Maru? Hola. Maru, ¿qué te pasa? ¿Sí o no? Tan. Che, Maru, te pregunté Fabri. Si tenía suegros. Contestá, Maru, porque te robo. Ah, bueno, no tiene. Vos. Mecho. Fabri. ¿Vos sí tenés? Bueno, ese, ¿cómo se llama? Mecho. Alfredo. Vos, Fabri. Para vos va la pregunta. Para vos, sí, para vos. Para vos, Fabri. El otro Mecho. ¿Tenés suegros? Ey. No sé, para mí que hay, Se puso colorada. No te pongas colorado que no te estamos... ¿Vos, Nachito? ...acusando de nada. ¿Nachito? Nachito, sí, tiene como cuatro pares de suegros ya. Olvídate, vienen, lo vienen cagando a pedo. Uno par y el otro... Ey, bueno, Facio. Eso, Facio, ¿vos tenés suegros? ¿Dónde estás, Facio? Se fue... ¿O tenés vida de soltero? Se fue a buscar a la novia ahora. Bueno, vamos a dejar la intriga para el sábado que viene. No, está bueno, vamos redondeando, chicos. Una cosa de ya actualización. No tiene nada, rendir. Ya que Miku está ahí sentada. Claro, supuestamente vino para Facio, silla. Supuestamente Facio vino como modelo. Claro, hoy vino así. De modelo no tiene nada. No sé, pero bueno. Vino para controlarnos a nosotros y no dijo nada en todo el bloque. Claro, decimos que se quedó callada, dijo hola y nunca dijo chao. Bueno, muchas gracias Denis, Fabri, Nacho, Alejo, Rodri y Miku por estar sentada. Sí. Y gracias a mí mismo, a Luis, a todos los profesores por hacer otro programa más de Desenseña. Y los demás que no vienen. Nacho, pero... Nacho, ¿cómo era? Darle me gusta a la página, ¿eh? Ah, es que no me la sé yo. Darle me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no me entristece ni me enoja. Ok, ya entendieron. ¿Cómo era? ¿Sin señal radio o radio sin señal? Bueno, buscan las dos. Hasta la próxima. Chau.